podcast de moda, sexo y hombres. Escúchanos a través de Notus Radio. Mi nombre es Ana Garibaldi. Estefania Conejo. Y nos sigo todos los viernes a la 1:30 de la tarde. Entre nosotras. Porque eres parte de aquí. Notus Radio. No nos vayas a contratar publicidad porque te vamos a dar lo que mereces a través de una plataforma que tiene como propósito hacer que tu negocio crezca, duplique, triplique y sea visto, escuchado y leído en Guanajuato y en todo México. Para mayores informes, nos puedes contactar a través de contacto@notus.com.mx o bien al teléfono de oficina 01462-173-8283. Porque eres parte de aquí, Notus. Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero. Notus Radio Online. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Notus Radio. Mi nombre es Estefanía Conejo. El día de hoy tenemos un tema súper interesante acerca de las 10 cosas más íntimas aparte del sexo. Algo cursilón, pero pues bueno, comenzamos. Adiós, chiquitita. Estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa, ¿puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo, pero está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Regreso aquí en su programa Entre Nosotras. El día de hoy va a ser muy práctico. Vamos a hacer una dinámica. Vamos a estar regalando discos del Abandono, una clave nueva. Esta banda que ahora pues está en su comienzo, ¿no? En su plus, con esa canción de Ya no vives en mí. Está muy buena esa cancioncita, pero pues bueno, tendrán que escucharnos para que en el momento en que nosotros digamos que comenten nuestra fotografía que se acaba de subir a la página hace unos momentos, comenten un pedazo de alguna canción que les guste de esta banda y con eso ganen el disco autografiado con muchísimo gusto. Pero pues bueno, Vale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Entonces, tenemos aquí unos pequeños consejitos acerca de las cosas más íntimas aparte del sexo, que a lo mejor se podrían sentir identificados con esas cosas, ¿no? En este caso. Sí, muy interesante. Y pues vamos a empezar con el programa, pero primero les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, / Periódico Notus, y Twitter como @ Periódico Notus. Igual también marcarnos aquí al 173-8283. Bueno, pues comenzamos con el primero de ellos. Sí, está muy interesante. Como nos dijo Fanny, va a estar medio cursi, entonces para que pongan mucha atención. En la primera, pues es que te acompañen durante una enfermedad, ¿no? Cuando estás enfermo, que estén siempre a tu lado, que te estén cuidando, que te lleven algún regalito, que estén al pendiente de ti, que es lo más cursi. Sí, claro que sí. No, pues eso yo creo que es una manera, más que nada, de mostrarle a esa persona que es importante para ti, ¿no? Que la quieres, que la amas, porque a pesar del momento en el que está pasando, pues tú lo estás apoyando y pues se siente bien bonito, ¿no? Que te estén cuidando, más cuando andas enfermo, andas deprimido, que te sientas súper, súper mal, triste, llorando, todo, ¿no? Pero que esté esa persona ahí y tú digas, wow, o sea, a pesar de todo, que lo maltrato y de todo, pues está aquí, ¿no? Apoyándome. Pero pues bueno, vamos con el siguiente. Sí, el siguiente sería un viaje. Pues es uno de los más bonitos y una distracción más bonita también, porque ya te sacas de todo lo que es de la rutina, ¿no? Y a los dos les sirve también. Sí, pues a veces es bueno hacer un viajecito. Bueno, en este caso, si son novios y aún viven con sus papás, planéenlo. O sea, no les cuesta nada planear algo lindo, a lo mejor, no sé, igual cerca, ¿no? Cerca de aquí, de su ciudad, o si es hasta un balneario, ¿no? Así mismo en tu ciudad, no importa. O sea, con que estén un rato juntos y la pasen súper bien, está perfecto, ¿no? Hay que compartir ese tipo de momentos, hay que regalarles un, no sé, un picnic hermoso o algo. o lo que ustedes quieran regalarle, ¿verdad? Pero eso ya, ya quedan ustedes. Pero, pues bueno, ¿tú qué opinas? Pues está muy bien eso de los viajes. Yo creo que es algo que les ayuda a los dos, estén en un buen o en un mal momento. Creo que les ayuda porque comparten muchas cosas, ¿no? Y si van solos, pues yo creo que es mejor que ir con la familia, porque se dedican el tiempo para estar juntos nada más y no se enfocan en otra cosa más que en ellos. Sí, claro, aparte ha de dar penilla, ¿no? Ir con la familia y todo, ha de estar así de, pues no, me ven o algo y te beso y luego, pues, ¿qué tal si me critica mi familia o algo así, ¿no? Puede suceder. Pero, pues bueno, vamos con el siguiente. La número 3 sería tener, bueno, las familias políticas, llevarse muy bien con la familia de la otra persona, tener una buena imagen, dar una buena impresión, tratar bien a tu pareja enfrente de ellos, ya que les muestras, ¿no?, qué tipo de persona eres, y de igual manera también se conocen, tú conoces a su familia y ellos te conocen a ti. Pues es muy importante tener una buena relación, porque cualquier cosa que se necesite, pues vas a tener ahí a una segunda familia, ¿no? Sí, claro, pero pues también aparte de enfrente de ellos, pues en todos lados, ¿no? Hay que demostrar que quieres a esa persona, que la tratas bien, y que tratas de darle lo mejor. Obviamente, ya sé que hay suegras que de verdad no les puedes caer en caso de las chavas. Las mamás de los chavos y así, pues son medio celosas. Entonces puede suceder que medio te odien por ser a lo mejor su primera novia, o haya perdido la virginidad contigo, cosas así. Bueno, no creo que eso lo sepa la familia ni lo quiera saber. No, pero hay chavos que a lo mejor son muy íntimos de su mamá todavía y que sí están bien ahí, bien apegados a su familia. Entonces puede suceder que sí les cuenten de todo. Obviamente hay mamás que sí, no, pues cuídate, hijo, cuídate, hija, nada más, protégete y bla, bla, bla, ¿no? El rollo que te dan las mamás. Pero pues sí, hay que quedar bien. Y como les dije, no solo ahí frente a la familia, sino con otras personas, con los amigos, etcétera. Jamás, si eres pareja de alguien y la amas, pues hay que tratarla bien, ¿no? Y hay que salir adelante. Pues sí. No, yo lo de tratar bien de frente a la familia, pues me refiero a no hacerle panchos ahí o armar alguna escena de celos ahí. No, claro, pero hay que mostrar los valores, ¿no? Los valores que tenemos y cómo tratamos al novio o a la novia, en este caso. Sí, bueno, la siguiente, lo número 4 serían las emociones, que es pues compartir todos esos malos días y los buenos días, que es sencillamente desnudar el alma con tu pareja, y que es más importante que la desnudez física. Pues sí, hay que estar, más bien esto nos trata de decir que hay que estar muy al pendiente de su pareja, hay que darle ese plus de saludar, de recordar, más que nada, recordar cuánto quieres a esa persona y qué tan especial es para ti y qué tan importante es en tu vida, porque sí es súper, súper importante de verdad que lo sepa, porque va, a lo mejor hay momentos en los que mejor se te puede alejar o algo, y luego ya no vas a saber ni qué, ¿no? Pero sí hay que estarle recordando, hay que saludarlo. Buenos días, lindo día, te amo mucho, te quiero mucho y te mando miles de besos. Recuerda que eres todo para mí, ¿no? O sea, algo cursilón. Para que de verdad se acuerden de ti todo el día y más que nada estén pensando en ti, ¿no? Pero vamos con el último antes de comerciales. Sí, será la número 5, que es dormir juntos. Eso ya es después del viajecito. Pues estar un rato, ¿no? Pasar al menos una noche con esa persona y pues ahora sí que ir a la parte buena y también hacer, pláticas, hablar con él, a estar con él, diferentes tipos de cosas, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, pues claro que sí, es una parte muy importante. Yo creo que es del mismo viaje que se da, ¿no? Porque quieren darse un espacio, se quiere dar un espacio para ellos dos nada más o nosotros dos, como sea, ¿no? Ya cuando tienes tu pareja hay que sí tratar de una noche dormir juntos, aunque igual no hagan nada, a lo mejor se estén de pijamada en la casa de tu mamá o algo, no importa, ¿no? Pero a lo mejor sí platicar, que abrazarse, etcétera, o algo romántico. O sea, no le estoy diciendo que si duermen juntos porque van a tener sexo, pues no, la verdad no. Si no se puede, pues ni modo, o sea, disfruten el momento. Yo creo que son momentos únicos que no vas a poder olvidar. Pero pues bueno, nos vamos con una cancioncita. Sí, la canción, que es nueva de Maná, se llama Adicto al Amor y está súper buena. Regresamos. Entre nosotras, regresamos. Regresa. Para mí su velar me hace alucinar. Soy un convicto de tu amor. Y es que te beso en la cocina, te hago el amor en la oficina. No lo voy a evitar, voy a penetrar. Ese arco iris me fascina. Suben, mis labios quieren subir hasta tus caderas. Mis labios quieren bajar hasta tu pecera. Mami, soy un adicto de tu amor, no lo puedo negar. Eres mi pasión, eres mi obsesión, eres tú mi adicción, eres tú mi sol. De manera hermosa, como muerdes. Hay algo de sexy en tu mirar. Soy como un volcán y tu falda cae. Estamos empapados en amor. Suben, mis labios quieren subir hasta tus caderas. Mis labios quieren bajar hasta tu pecera. Mami, soy un adicto de tu amor, no lo puedo negar. Continuamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotras a través de Facebook, Diagonal Periódico Notus, y Twitter como @ Periódico Notus. También les recuerdo que ya en unos momentitos ya estaremos promocionando los discos de la banda Clave Nueva que estamos regalando. Solo van a tener que comentar en la fotografía de que se acaba de subir de nuestro programa en vivo y un pedacito de una canción, ¿no? De ellos que les agrade o que les guste. Pero pues bueno, continuamos acerca de los 10 cosas más íntimas aparte del sexo. Bueno, la siguiente sería saber perdonar a la otra persona y también aceptar, ¿no?, lo que has hecho mal, y pues intentar arreglar todo, no dejarlo nada más así, y ser también muy sincero con la persona. Sí, claro, más que nada si alguna vez les ha pasado algún problema con su pareja, pues traten de remediarlo, ¿no? De pedir disculpas, en este caso si fue tu culpa, hablarlo, ¿no? En caso de que la otra persona, no sé, o sea, haya sido un error que ninguno de los dos tenía así como que la culpa, ¿no? Y que nada más fue así como que de la nada. Pero bueno, hay que platicar las cosas con su pareja, hay que estar al pendiente de todo, si se enoja, si está celosa, celoso, hay que contentar, ¿no? A su pareja, si es que quieren seguir con ella, obviamente. Sí. Y otra cosa que también se me hace muy linda, que también es muchísimo más íntimo, son las cartitas, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en un programa anterior, y pues creo que es una manera de expresarnos que nos hace sentir mejor, ¿no? Al momento de sacar todo, a veces no somos personas que podemos hablar muy fácil en persona, pero creo que en una carta es una muy buena manera de expresarte y de dejarle saber a la otra persona todo lo que sientes, si estás agradecido con él, con ella, o cosas nuevas que sientas, ¿no? A lo mejor igual intentar recordar algo que ya vivieron y sacarlo así. Sí, pues algo cursi, ¿no? Algún detallito, una carta, recordándoles, como les dije, si no es algún texto, un mensaje, o ahora pues con el WhatsApp, pues ya todo el mundo ahí por ahí se habla, ¿no? Y se romantiquean ahí, pero... Nada como una cartita, eso de WhatsApp no, ni de Facebook. Háganlo a la antigüita, mejor con la cartita, no nada más, lo van a tener ahí en el celular, sino lo van a llevar en su cartera, en su bolsa, o no sé. Sí, obviamente. No hay que actualizarnos ya luego, ¿no? Porque mejor hay que seguir a la antigua. Sí, pues hay que... Eso aparte, pues es muy lindo, ¿no? Aparte, no sé, si te gusta dibujar, si te gusta cursilear a veces, porque a veces andamos muy muy cursis y nos gusta como escribir, como rayar de, ay, tú y yo juntos toda la vida, bla, bla, bla, ¿no? Pero esas cosas a lo mejor sí les va a emocionar a su pareja cuando se los den o cuando lo abran y lo lean, ¿no? Pero pues bueno, el siguiente sería pues entre nuestro cuerpo desnudo. Regresa, ya entre nosotras, totalmente regresa. Que nos vean toditas, así como Dios nos trajo al mundo. No, pues sí, eso es, pues ahora con esto de ¿cómo se llama? Se llama sexting, ¿verdad? Esta nueva moda de mandarse mensajes así como sexys, así como fotografías también sexosas, obviamente, si lo vas a hacer es porque confías mucho en esa persona, porque sabes que va a guardar esas fotografías, o porque sabes que te va a contestar, ¿no? O que a lo mejor esa persona empezó con la plática, pues órale, ¿no? Yo también me aviento. Pero sí hay que confiar mucho, porque hay veces que nada más de estar ligando y así, mandan fotos así media sexys, media sensuales, y no voy a decir que las vayan a quemar en una de esas, o a los mismos hombres, ¿no? Porque hay también mujeres que son bien cabronas. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿sale? Pero... Bueno, en esto yo me refiero más a, por ejemplo, nos regresamos a lo mismo del viaje, a lo mismo de dormir juntos. Creo que me refiero más a ese punto que a lo del teléfono, eso mejor. No pues ya es lo del sexo, nada más que sí hay que tomar en cuenta eso del sexting, que claro, yo creo que va a ser nuestro tema de la siguiente semana, porque está bien fuerte eso del sexting, en todas las personas, las fotografías con las que queman a las muchachas y todo, pero sí hay que tener mucho cuidado, y los, como dice ella, los cuerpos desnudos, pues ya, hacer el amor, ¿no? El simple hecho de decir eso es ya entregarte a esa persona, y si te entregas es porque de verdad quieres, porque estás consciente y porque quieres pasar un momento a gusto y rico con tu pareja. Sí, eso estoy de acuerdo contigo. Y pues otra sería un abrazo pues muy muy fuerte y muy muy calientito, y pues de esa manera pues le podemos dejar saber a la otra persona lo que sentimos, también si está pasando por una situación mala o por problemas, entonces hay que darle un abrazo para hacerle sentir mejor y dejarle saber que estamos ahí, que tiene nuestro apoyo, y cobijarlos ahora sí que con nuestros brazos, ¿no? Y dejarle saber todo, que ahí estamos nosotros para cualquier cosa. Sí, claro que sí, pero pues bueno, ahora empezaremos con la dinámica. Van a comentar en la fotografía que tenemos en la página de Facebook un pedacito de una canción que les guste de La Abandonona Clave Nueva, y con eso van a tener su disco. Las primeras dos personas que comenten son las que se llevan este grandioso disco ortografiado por ellos. Y pues bueno, o sea, esperamos sus comentarios. Ahora nos vamos a una canción rapidísimo. Se llama Conmigo Siempre, de Divino. Regresamos. Entre nosotras, regresamos. Desde que te conocí, todo cambió en mi universo. Sentí el fuego y hoy me arriesgo a decirte: quiero tenerte conmigo siempre, siempre, siempre, siempre, para besarte, acariciarte, siempre amarte hasta la muerte. Caíste desde el cielo, así lo siento. Tú naciste para mí, junto a ti soy tan feliz. Me encantan tus caricias, tu sonrisa. Me encanta tu aliento que me azota con la brisa. Me eleva hasta el cielo, contigo vuelo tan alto que yo sé que esto es verdadero. Contigo es diferente, si estás de frente mi corazón se agita y te juro que quiero tenerte. Yeah. Conmigo siempre, siempre, siempre, siempre, para besarte, acariciarte, siempre amarte hasta la muerte. Quiero tenerte. Conmigo siempre, siempre, siempre, siempre, para ti, quien cura tus lamentos. Sé que aquí lo nuestro es algo eterno. Esto es lo que siento. Tú eres mi sustento. Yo para ti, el dueño de tu fuego. Tú para mí, las alas de mi vuelo. Sé que sin ti caería en un abismo. No sería lo mismo sin tu amor. Te juro que quiero tenerte. Siempre, siempre, siempre, para besarte, acariciarte, siempre amarte hasta la muerte. Continuamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras. Les recordamos que ya pueden comentar en la foto que está arriba en nuestra página de Facebook acerca de nuestro programa, donde salimos obviamente yo, su servidora Estefanía Conejo, y mi compañera Valeria Zamora. Pueden comentar su pedacito de canción que les guste más de la Abandonona Clave Nueva, y con gusto les se podrán ganar el disco autografiado de esta banda tan enorme, tan maravillosa, que de verdad está creciendo súper, súper rápido. Pero pues bueno, nos vamos con el último. Sí, la última sería no hacer absolutamente nada, nada más estar con tu pareja, no sé, en un parque, en un lugar donde no haya gente, y solo se esté, no sé, viendo, platicando de cosas que han vivido juntos, o algún plan que tenga en algún futuro hacer, o algunas actividades, pero nada más estar con él o con ella y no hacer nada, ni ocuparte ni en el teléfono, ni nada, nada, nada de nada. Sí, bueno, ahora es bien importante que tu pareja te ponga la atención a ti y no le ponga atención a otras cosas, que sean como más importantes para esa persona, ¿no? Al menos que lo quite un momento y que te ponga la atención a ti totalmente, y pues van a platicar o algo, lo que sea es bueno, no sé, alguna comida, algo improvisado que le puedes hacer a tu pareja es perfecto para vivir un momento tranquilo, pues en este caso como X, ¿no? O sea, que sea de la nada, unas papitas, un juguito, lo que sea, no sé, si les gusta la cerveza o algo, vamos por una cervecita y vamos a platicar, ¿no? Vamos a platicar un ratito, porque a veces es muy a gusto que puedas tomar algún alcoholito con tu pareja y que puedan platicar, pues, de cosas, ¿no? Diviértanse, no sé, jueguen, si les gusta el deporte, pues, órale, vamos a jugar, pero hagan algo diferente a lo que siempre hacen, ¿no? O que sea improvisado, que de repente sí llegues y tú le digas, ¿sabes qué? Vámonos a correr. Que sea así como que, ¿no? Como algo inesperado y que te agarre bien jetona, no importa, pero pues tú vas a ir con esa persona porque de verdad te interesa estar con ella. Y pues obviamente póngale mucha atención en esas cosas del teléfono, de su, no sé, cualquier aparato electrónico que ustedes utilicen. Cuando estés con esa persona, póngale atención, muchísima atención, porque es muy, muy importante que le pongan esa atención duradera a esa persona y que puedan platicar, ¿no? Bien y a gusto. Sí, pues este tema estuvo muy interesante. Yo creo que va más para todas esas parejas que ya tienen tiempo, ¿no? Que apenas van empezando, porque pues, también eso del cuerpo desnudo y todo, pues no tan rápido, pero son cosas inconscientes que a lo mejor no nos damos cuenta en el momento, que nada más pensamos en no sé, las salidas de planearlas o, por ejemplo, no sé, algunas otras cosas, pero esas son maneras inconscientes que no nos damos cuenta o que a veces no agradecemos a la otra persona que lo hace, o son detalles muy pequeños que no consideramos tanto. Sí, pues puede pasar también, por eso les digo, pongan mucha atención en lo que hacen, en lo que van a hacer, en lo que van a decir y todos, bueno, más que nada es actuar, ¿no? Pero bueno, concluyendo con este tema, aquí nos dice que no solo es importante el sexo, ¿no? El placer, o sea, es más importante llevar una relación estable, algo bien, algo bonito, hay que salir, hay que divertirse, hay que mensajear, hay que saber de tu pareja lo más que puedan, o sea, no les digo que la estén enfadando, así como que cada segundo, ¿verdad? Pero bueno, o sea, a lo mejor hay parejas que sí les guste hacer eso, que sí les guste saber de ellas o de ellos, cada minuto, cada segundo, pero hay otras personas que sí de verdad, a lo mejor ya no, o sea, no lo soportan, ¿no? O como que es así de, ay, no sé, es muy empalagoso, X, pero sí hay que tener mucho cuidado, obviamente ya sabrás eso cuando conozcas a la persona, porque si apenas van empezando, pues sí está bien así de, ay, hola, que tengas un bonito día, no sé, estás bien guapo o estás bien bonita, pero algo que les recuerdo, ¿no? Que tú mismo hagas que piensen en ti, o tú misma hagas que piensen en ti. Pero bueno, hay que tener esos lindos detalles. Si ya eres de pareja de un tiempo, estás casado, etcétera, pues hay que romper la rutina, ¿no? Un ratito, hay que dejar de trabajo un rato, los hijos, no sé, de verdad, todas las personas, esto es directamente para todas las personas, ¿no? Que a lo mejor ahorita se encuentran en problemas o algo, pues hay que hablarlo, hay que platicarlo, hay que salir, hay que divertirse y a seguir, ¿no? Hay que seguir con lo suyo, con su pareja, con su amor. Y hay que echarle muchísimas ganas, yo les deseo lo mejor, pues que Dios los bendiga a todos. Y con esto yo concluyo mi tema, no sé tú, Valeria. Sí, pues ya lo dijiste todo también, creo que hay que sacar nuestro lado cursi, todos lo tenemos. Hay que sacar nuevas ideas de cosas que hacer y pues también tomar en cuenta esos puntos que retomamos, ¿no? Como les digo, son cosas inconscientes, a veces no nos damos cuenta. Pero sí hay que practicarlos y pues igual manera les mando muchísimos saludos a todos y pues los esperamos el próximo viernes aquí. Sí, claro que sí. El tema del próximo viernes es acerca del sexting, para que estén muy atentos porque eso, aparte de que es como peligrosón, hasta puede ser como psicológico, como obsesionante o no sé, y eso es malo. Puede llegar a ser muy malo, pero pues vamos a estar platicando un poco de eso. Ahora, acerca de los discos de la Abandononona, pues va a seguir nuestra fotografía arriba, Les vamos a dar chancecita porque somos buenas. Y pues van a comentar un pedacito de la canción que más les guste de la banda, una clave nueva, así como la que les vamos a dejar ahorita que se termine nuestro programa. Y pues espero esos comentarios, buenas vibras, no sé, hacia nosotros, saludos, lo que sea, ¿no? Dediquen una canción para el próximo programa, etcétera. Pero bueno, yo los dejo, mis buenos deseos a todos, Dios los bendiga, besos y abrazos. De parte de aquí, de toda la cabina de radio, así como de mi productor que está aquí al lado de mí. Y también de parte de mi compañera Vale, que también los saludo con muchísimo gusto. Y a Sara, que el día de hoy no pudo asistir porque se fue a ver al novio. Pero pues no importa, nosotros estamos aquí, ¿no? No te creas, no se crean, más bien. No te creas, Sara. Te queremos, Sara. Y nos vemos por aquí el siguiente viernes. Cuídense mucho. Pláticas de sexo, moda y hombres. Escúchanos a través de Notur Radio, todos los viernes, 1:30 de la tarde. Entre nosotras. Secas tus sueños mojados al calor del pecado. Por eso, cuál dolor, donde la pena tiene por morada un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Serás una pringa de lluvia. Bandonona, clave nueva. Sí. Te fuiste, mi corazón te despidió. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Voy a morir. Hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. ¡No nos vayas!